vamos a bailar. La danza coyote sin parar. Con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes a bailar. Como el coyote que va a cazar, agarra su presa y a gozar. Sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes a bailar, como el coyote que va a cazar. Agarra su presa y a gozar. Y hay que bailarlo, compadre. La danza del coyote, pero con la banda Triguera. Como el coyote que va a cazar, agarra su presa y a gozar. Ahora vamos a bailar la danza coyote. Te vienes a bailar como el coyote que va a cazar, agarra su presa y a gozar.